Hace un año y medio que bailo en la murga. Murguero también, el murguero. Murguero salí, sí, sí. Así que para mi mamá, soy murguero, mamá. Claro. Bueno, después podemos comentar sobre los talleres de guitarra de Tuti, que el pana. El Tuti es profesor de guitarra, popa. Mirá vos, che, las cosas que uno se desayuna. Talleres de guitarra del Tuti. Del Tuti, que va viento en popa. ¿Va viento en popa? Va viento en popa. Tuti también canta va... La Fosa, ¿no? Sí, en una banda de rock nacional. Polifacético. Muy con una amplia fans, muchos amplios fans que siempre lo sigue a todos lados. ¿Vos te considerás fan de La Fosa? Por supuesto, sí, yo voy a todos lados. Voy burguero fanático. Voy a Drogué, voy a Wilde, voy a todos lados. No necesito lejos. A San Telmo fuimos con. Puedo pasar el chico, si tenemos fecha. Tenemos un fecha, peronista. No, hay fecha, hay fecha. Hay fecha, hay fecha. Que... Fecha el sábado 24 del mes que viene. De si julio. Me equivoco, de julio. Está el Festival Murguero, capo. Bueno, porque es en el Festival Murguero. No, hace la competencia. Gratis, en la Plaza de Quilmes, la Plaza de los Hippies de Quilmes. La, la Plaza de los Artesanos de Hippies, que siempre hacen recitales los viernes y sábados a la tarde. Sí. Bueno, seguimos con los talleres de teatro con Marina. Todo esto en el Centro Cultural de la Juventud, sitio del 144A y 22, ¿no? Exactamente. Con Marina, que está abierta la inscripción, pues se está reuniendo... Un nuevo grupo de teatro que ya tiene una, me interesa. Una gran participación. Hay chicos nuevos. ¿Te falta a vos, Augusto? Me falta, no. Me acuerdo que en su momento, doctor, su momento quise explorar esos caminos, pero me sentí tan boludo que no pude. Bueno, no, igualmente creo que Marina, bien. Marina viene bien. El taller bien, de teatro. Martes 18 horas en el Centro Cultural de la Juventud. Martes, exactamente, martes 18 horas. Así que están todos invitados para quien quiera conocer un poco de teatro. Que te interrumpo un poco. La última actuación que yo vi del grupo de teatro del Centro Cultural de la Juventud, la verdad, bien. Muy buena, tengo la filmación. Le pusimos un 8. Porque creo que le faltó un... Sí, le faltó un momento histórico. Histórico. Pero unos igualmente, paréntesis, decía un igualmente uno lo vio, me sorprendió la actuación acá del compañero Luigi, que además de ser murguero, fanático de La Fosa, es actor. El próximo Alfredo Halcón. Es actor, el próximo Alfredo Halcón. Un Pablo Echarri en potencia. El teléfono de la radio, ¿cuál va a ser? 4226-9303. Ah, sí. Así que pueden llamar número. Las chicas para pedirle el número de Luigi, se lo facilitamos. Tenemos la casilla de mail de Luigi. También escríbanos a radiocontodo@gmail.com. Puede visitar el blog. El blog www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Qué puede hacer en el blog? Puede dejar mensajes y escuchar el programa de radio. Y ahí mismo también tiene un link para el otro programa que se transmite por Radio Con Todo, que es Último Acto. Y si quieres saber sobre los eventos que se van a hacer en el Centro Cultural, vayan al email del Centro Cultural, ccjlajuventud.gmail.com. @gmail.com. Y bueno, Luigi, contanos un poco esto del teatro. La compañera Marina también tiene un programa de radio. Sí, un programa de radio. Está saliendo todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, 7 de la tarde a 8 de la noche. Corran no la voz, Marina. Corran la voz, se llama no lo hace el programa. Lo hace esta chica, ¿cómo se llama? Hay otros invitados, hay... Ella es la productora, digamos. Claro, ella es la productora. Ella es la productora artística y hay otra compañera que fantástica. Sale al aire, sí. Ana Pimienta. Ana Pimienta. Un personaje, todo un personaje, Ana Pimienta. Uy, y contanos, Luigi, ¿cómo sigue esta agenda nuestra cultural? Y ahora vamos a algo más de noticias. Culturales. Algo que te quedó en el tintero, digamos. Algo que me quedó ahí dando vuelta. Picando. Luigi se enteró por medios oficiales. Por medios oficiales que de la casa... Acá dicen que pica mal como la pelota del mundial. Sí, la verdad que esto te deja pensando con muchas dudas. A ver. En la casa de gobierno provincial, donde se reunió el gobernador de Daniel Scioli y el presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos de Amico, entró entre el 29 de mayo y el 1 de junio, se le concedió subsidios a 12 municipios de conurbano bonaerense para la ejecución de diferentes incentivos culturales y eventos. Pero algo pasó. Todos los municipios dieron el monto del dinero que recibieron y los eventos que iban a realizar. Pero solamente dos municipios no lo dieron todavía, que son municipios de Beazategui y de Quilmes. Bueno, o sea, estos dos municipios no han informado cuánto han destinado a cultura. Igual yo digo, con todas las diferencias que tenemos, nos gusta ver las cuentas, ¿no? Cuentas claras. Pero que hay una política cultural en Beazategui. No estamos de todo de acuerdo, yo voy a decir, porque acá es un gran debate. No estamos Julio viene a ver Pinto. Viene Sergio Denis para no los de 50 todo de acuerdo, años. Pero hay una agenda cultural importante, el centro cultural, yo qué sé. Sí, recordemos nosotros los no artistas por nada que hemos tenido. León Gieco, Mercedes Sosa. Nosotros no por nada hemos armado un centro cultural, pero igualmente no podemos desconocer que hay inversión en cultura en el satélite. Para no levantar sospecha, estaría bueno que den público los números. Así que, así. Por otro lado, Luigi, el 16, 16 y 17, ¿qué es lo que va a haber en Beazategui? ¿Saben lo que hay? Un festival. Festival, ¿eh? ¿Festival de qué? Un festival organizado por... Se olvidó la parte más importante, me parece. Sí. Organizado con participación del Centro Cultural de la Juventud, guarda, y el colegio La Media Sea 304 Nocturna. Porque ¿saben por qué? El evento ese, grandioso festival. ¿Por qué? Porque van a poner un nombre al... colegio Miguel Sánchez. Ah, ¿quién es Miguel Sánchez? Oh, Miguel Sánchez. Un compatriota desaparecido en la dictadura militar por su compromiso con la sociedad y su compromiso. Va a llevar el nombre del colegio. Va a llevar Sánchez. El nombre, sí. O sea que... Interesante esto de las políticas de los nombres del colegio, ¿no? O sea, y al lado está el otro colegio, ¿cómo se llama? Ernesto Che Guevara. Gran... compatriota. Y creo que en Varela nombraron a otro Rodolfo Walsh. Mirá vos, la verdad que esto de los nombres es importante, porque uno dice, bueno, ¿por qué las calles, por qué las escuelas llevan nombres de tipo, digo, como genocida, como Roca, que no llevan la nombre de, digo, compatriotas latinoamericanos que han dado todo por el desarrollo de la patria? Entonces, nada, al principio, muy interesante esto, y los invitamos a este festival de 16... 17, el 17 a partir de las 3 de la tarde seguro va a comenzar. Sí, y el 17 es el viernes. No, el 16 es el festival cultural y el 16 va a ser la imposición oficial del nombre a las 18 horas en la 16 de julio. Recordamos la dirección. 18 horas en 149 y 24. Y 24 en la calle. ¿No? Sí, la exposición seguramente va a ser adentro recorriendo las instalaciones de la escuela el día 16 y el 17. Con unos murales, va a haber un festival cultural ahí en la calle, en donde tenemos que estar, con Miguel corriendo, recorriendo las calles. No, yo quería decir esto, yo le preguntaba a Miguel, un poco para que cuente al vecino, quién es Miguel, ¿no? Miguel Sánchez fue un activista sindical, peronista, y además, bueno, que acá en Beazategui trabajó fuertemente en los sectores sociales para, ¿no?, a paliar un poco las consecuencias de las malas políticas del gobierno de Isabelita y del gobierno de Videla, ¿no? Entonces, me parece importante, digo, recalcar también que quién es Miguel Sánchez, porque no todos saben. Y bueno, y es interesante que hoy se reivindique ese nombre. Las sonrisas para todas las edades. Ayer se levantó la suspensión total de la ley de medios. La Cámara Federal de Salta dejó sin efecto la medida ordenada por el juez de primera instancia Miguel Antonio Medina. El fallo de los camaristas está en consonancia con la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que la semana pasada revocó una medida cautelar similar dictada por la Cámara Federal de Mendoza. Así que, a partir del lunes, dijo Néstor, empieza a regir la ley y realmente nosotros manifestamos una alegría muy grande porque parte de este proyecto va enmarcado en esa ley. Nosotros armamos esta radio a partir de una política de Estado que nos permitió acceder a esto que hoy estamos, usted está viviendo, nosotros estamos viviendo, también. Viviendo y la verdad que gratamente. Por otro lado, Mariotto ya anunció que, porque estamos todos preocupados, digo, una cosa es la ley y otra cosa es cómo se va a aplicar esa ley, ¿no? Definir, digo, el órgano de aplicación, ¿no? Esto de, la autoridad de aplicación es importantísimo definir cómo va a actuar y en qué marco. Sí, cómo se van a distribuir las licencias, todo el tema operativo. Todo el tema operativo. Y eso han anunciado que va a ser discutido en forma pública y participativa, abriendo, la cancha de una manera tan importante a todas las organizaciones sociales, políticas y populares, que de una manera, muy interesante. Entonces, si la ley era buena, más buena ahora, ¿no? Me parece esto. Me parece que a Magneto le están saliendo todos los tiros por la culata. No, porque encima con toda esta discusión y el conflicto que suscitó, ¿no? Y esto, o sea, porque lo bueno de este proceso, donde estuvo la ley parada, tal vez, que no permitió que se lleven adelante todas las cuestiones, como ahora vamos a decir, fue que la sociedad tomó esto en sus manos, pudo formar posición y ahora está debatiendo y está inmersa en el debate, ¿no? A partir de ahí es que, bueno, nosotros hacemos esto de la radio, muchas otras organizaciones, como FM La Arieta, de los compañeros del MTL, también acá en Berazategui, también están avanzando. Y esto se reproduce en el país en infinidad de casos, más en el interior, donde era una... O sea, había una dictadura de las radios de la capital, ¿no? Que reproducían allá. Nos contaba Néstor Buzo que hace, ¿cuánto? 20 años que tiene radio comunitaria él. Claro. Las dificultades que hasta desalojos tuvieron de, sí, de la radio. Hasta, ¿no?, que lograron que dicten la inconstitucionalidad de la norma en su caso particular, tuvieron que sufrir esa persecución del Estado, ¿no? Porque estaba prohibido que ellos tengan una radio sin fines de lucro. Pero esto, un montón de compañeros sufrieron lo mismo. Y lo que todavía está pendiente de resolver es el artículo 161, que es el que dice, se llama adecuación. Y la adecuación es, o sea, hasta este punto se han conformado grandes multimedios, monopólicos, oligopólicos, sobre todo los de Vila Manzano y el de Grupo Noble, que se tienen que adecuar a la ley. Ahora se tienen que adecuar a la ley y hay un plazo de un año para que se adecuen, y eso está trabado en la Cámara Federal Porteña, justamente la Porteña. Y bueno, es fundamental para desarmar, ¿no?, esa gran maquinaria autoritaria y coartadora de la libertad de expresión, que son los grupos, estos grupos, ¿no?, en el interior, Vilamo. Y acá, sobre todo en el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, el grupo Clarín. Sí, el grupo Clarín. ¿Yo qué? No, sí, la verdad que esto es una nota que es que hay que recibirla con muchísima alegría, no solamente por todo lo que se ha peleado, ¿no?, sino también con la apuesta que representa hacia futuro, ¿no? Un poco lo que creo que aclaramos los programas anteriores. De esto de que de la aplicación de la ley también depende de que nosotros la empecemos a hacer efectiva, ¿no? Es un derecho que si nosotros no lo ejercemos, nadie lo va a venir a ejercer por nosotros. O sí, lo van a venir a ejercer con nosotros, pero ya sabemos cuáles son esas consecuencias. Lo que decía Gabriel, que para mí es un reclamo que viene, digo, desde el comienzo de la democracia, se viene impulsando desde los sectores populares la intención de la reforma, ¿no? Con lo que sucedió, ya lo dijimos varias veces, sí, en los 90 Menem reformó la ley de la dictadura y, digo, para peor, ¿no? O sea, permitiendo la consolidación de los monopolios mediáticos. Y este gobierno está dando marcha atrás. Y esto es muy importante porque nos da la posibilidad de participación. Y como dice Augusto, que tenemos que aprovechar la oportunidad de esta conquista nuestra, porque esta conquista es la que venimos peleando hace bastante tiempo. Sí, sí, tal cual. Pero decimos, che, hay alguien que se fue del país. ¿Quién fue? ¿Quién se fue del país? Y se fue subrepticiamente, ¿no? En avión, víbora. Avión privado. Sí, se fue la señora de Noble. ¿Por qué se fue la señora Noble justo ahora, que esta semana que viene parece que van a dar los resultados de ADN? ¿Se fue de viaje de compra? Oh. Sí, de viaje de compra. ¿Y a dónde se fue, che? ¿Se puede saber? Miami. Miami. Mirá vos. Miami. Qué casualidad, Este, digo, justo ahora que el juicio esto por donde los hijos están siendo, digo, analizando el ADN de estos chicos, donde se puede llegar a demostrar que son hijos de desaparecidos, y la señora esta justo se va del país. Tenía que avisarle a la policía de Nueva York a ver si la deportan de nuevo, como a los Barras, viste, decía Clarín, tanto sí. los Barras viajan, ella con un proceso en el que es parte judicial, también se escapó del país. Se escapó del país. Ahora hablamos de los Barras, pero ahora los que tienen la autoridad ética, ¿no? Esta gente que está metida en un juicio y demás, se escapan del país. Ah, che. Terrible. Bueno, o sea, se escapó. Yo digo, a mí me preocupa, digo, hago el análisis, me parece que siendo que está inminente ya el resultado de la investigación de ADN, la señora se vaya del país, no se fue en bote, se fue en avión, pero se fue. Pero Robert, ¿la realidad se puede hacer tapa o se puede tapar? Ah, ah, qué frasecita, ¿eh? Epa, nadie dice nada de esto. ¿Por qué será? Yo creo. Ahora Clarín hace las dos cosas. Las hace tapa y las tapa. Tapa, sí, las tapa, digamos, con las tapas. Las tapa con las tapas. Y Se tapa. Para que eso la tapa, ¿no? No, qué preocupante. Qué preocupante. Y bueno, esperemos que después, si sale culpable, la señora venga acá de buenos modales a entregarse, ya que estuvo tan reticente. La defensa se encargó todo el tiempo de obstruir, que no, el ADN no, que el ADN no, que el banco de datos es malo, que esto y lo otro. Ahora que van a salir los resultados, se fugan. O sea, digamos que lo que no querían era analizar. Parece. Contrastar. Porque parece que si se contrastaba, sí iba a saber iba a tener la certeza de la verdad. Bueno, preocupante. Y vos, Augusto, nos querías contar un poco la agenda de juicios que viene. Sí. Digo, esto de noble que está enjuiciada, bueno. Un poco en consonancia con esto. Presa. Sí, pobre. Pero bueno, sí, un poco, digamos, en la línea que estamos charlando ahora, esto último, del caso Noble Herrera, que de Noble no tiene mucho, pero... Y de pobre tampoco. Y de pobre tampoco. Y de Herrera, no sé, tampoco. Y de Herrera menos. No, también comentar una de las noticias que salió esta semana, que, digamos, tiene que ver con la violación a los derechos humanos cometido por la última dictadura militar. Queríamos contarle que a los ocho juicios orales que ya se están, digamos, están en desarrollo en estos momentos, en estos próximos dos meses se le van a sumar cinco más. En Capital Federal, en Córdoba, en Mendoza y en Santa Fe. La verdad que esto es un avance. Yo paso un poco el cronograma de estos juicios. Bueno, uno ya se llevó adelante este miércoles pasado, miércoles 22 en Santa Fe, donde Mario Facino fue jefe de la comisaría cuarta de Santa Fe hasta fines del 76. Otra vez la policía, que obviamente hay que volver a remarcar que tuvo una gran responsabilidad en la última dictadura militar, ¿no? Ellos también fueron no solo cómplices, sino ejecutores directos de hechos de desaparición. En la política represiva, ¿no? Es por el homicidio Alicia López Rodríguez, ¿no? Una maestra militante de las Ligas Agrarias que fue desaparecida. Y, digamos, Mario Facino está responsabilizado por este hecho. El primero de julio, en Mendoza, ¿no?, va a ser escenario de nuevos juicios, donde el ex jefe del ejército Benjamín Menéndez y el teniente Guevara Molina, entre otros, también van a ser juzgados por el secuestro de Francisco Tripiana, que es un obrero de la construcción, trabajador de la cosecha de uva y militante de la juventud peronista, secuestrado en 1976. El 2 de julio, es decir, al día que le sigue a este juicio en Mendoza, Córdoba va a ser esta vez el escenario, donde también Menéndez va a estar juzgado junto a otros 31 imputados. Y hay dos causas acá en Córdoba. Una tiene que ver con el secuestro sobre 11 personas, que es un expediente que se conoce con el nombre de Gontero. Y una segunda causa que tiene que ver con el fusilamiento de 31 presos políticos. Y digamos, siguiendo con la agenda, el 21 de julio en Rosario, ¿no?, van a ser juzgados represores que participaron del centro clandestino que funcionó en la jefatura de la policía de Rosario, ¿no?, que tuvo 86 víctimas. Eso es lo que se computa, digamos, datos oficiales, vaya uno a saber. Por ejemplo, Ramón Díaz Besone va a ser uno de los que va a estar enjuiciado ese día. Y por último, cerrando esta agenda de juicios para este año, el 20 de septiembre va a ser uno acá en Buenos Aires,